Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otro instante informativo de Tu Comuna. Luis Pacheco, quien les habla. Bien, nos dirigimos al municipio bolivariano Libertador de Distrito Capital, específicamente en la residencia Chanaima. Esto queda ubicado en Puerto Lugo, edificio 2. Allí pudimos apreciar el arduo trabajo que ejerce el Consejo Comunal Canaima en medio de toda la problemática de la pandemia, conocida mundialmente como COVID-19. Dicho Consejo Comunal, junto con un grupo de brigadistas especialistas en materia de salud, tanto colaboradores de la Hermana República de Cuba y colaboradores venezolanos, han atendido a todos los hogares, casa por casa, familia por familia, así atendiendo y previniendo y teniendo control sobre la situación sanitaria que enfrentamos en estos momentos, así como en el caso de la alimentación, garantizando la distribución de los alimentos a través de la caja clave. Bien, nos acercamos ya al final de nuestra programación del día de hoy, esperando que haya sido del agrado a todos ustedes. Les habló Luis Pacheco para Tu Comuna. Gracias.